El mundo desea más y creo que es verdad que hay un lugar en el más allá, más grande que un sueño es, lugar que yo quiero ver. No importa si crees que es una locura. Amigo.